Esperanza, ya no tengo ilusión. Por eso no me encuentro demasiado mal. Porque peor ya no puedo estar. Solo vive, vive, vive nada más. Solo vive, vive nada más. Cuando llega la noche, estoy en mi habitación pensando en esa chica que quiero con ardor. Llegaremos juntos hasta el final. Pero qué chico, lo que sí te digo yo es que nunca mires hacia atrás. Pero qué chico, lo que sí te digo yo es que nunca mires hacia atrás. Solo vive, vive nada más. Vive. Yes, yeah.